ver tantos sueños, buscando el vuelo del tiempo creado. Aquí estamos encontrando ideas, viendo las tareas que salen de la. Vamos a conocer el proyecto de ley de ciudades comunales. Proceso de consulta pública. La ciudad comunal, artículo 4, es una instancia constituida por iniciativa popular mediante la agregación de comunas en un ámbito territorial determinado a partir de las dinámicas funcionales y geohistóricas con intereses y valores comunes, donde se ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del poder popular, en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. A tales efectos se asumen en la ciudad comunal los procesos progresivos concretos, políticos, económicos, sociales, culturales y espaciales, que fomenten políticas especiales de estímulo y soporte en cuanto a matriz de decisiones, competencias y recursos que podrían tener estas formas organizativas dentro de la estructura del Estado venezolano y sus distintas escalas de gobierno, vistas de forma integral y sistémica.